Bueno, como la mayoría saben, el 30 de septiembre es mi último día a cargo del proyecto Ecoparque. Ha sido una experiencia espectacular, muy contento, he aprendido mucho. Me he sentido muy cómodo con todos ustedes. Creo que hemos logrado estar en un ambiente muy enriquecedor, productivo, positivo. Yo que no soy parte del ambiente y no provengo de este ambiente, me he sentido muy bien y he aprendido muchísimo. Y de a poco y hasta el final completamente me he enamorado del proyecto y de este ámbito. Siempre estuve enamorado del ex zoológico de Buenos Aires y también estoy enamorado del proyecto Ecoparque. Creo que va a ser un éxito. Yo vine a trabajar en el gobierno para cumplir una etapa, una contribución. No vine a hacer carrera política ni una carrera en la función pública. Como la mayoría saben, vengo de la actividad privada, tengo toda una carrera en la actividad privada, viví mucho tiempo afuera y este fue, creo que, una experiencia genial. Agradezco mucho al gobierno por haberme dado esta posibilidad. Se hizo un trabajo espectacular, yo nada más fui un interlocutor entre el equipo técnico y la mayoría, y todos ustedes y el gobierno. Nos quedamos sin ministro en un momento, sin ministerio, se designó un nuevo ministerio, lo tomó obviamente Ambiente y Espacio Público. Tenemos un master plan y un proyecto definido y un rumbo hacia donde vamos. Yo sentí que después de la aprobación de la ley de concesiones era el momento de terminar el mandato y el ministro decidió nombrar en el cargo de subsecretario a Federico Iglesias, que les presento. Federico Iglesias viene de la Agencia de Protección Ambiental. Creo que por lo que he hablado con Federico va a ser una excelente función, una persona abierta que entiende las complejidades de esto, y también yo creo que el desafío de él va a ser interpretar lo que es el proyecto y saberlo transmitir y presentarlo adecuadamente ante el gobierno. El gobierno muchas veces simplifica lo que es el proyecto de Ecoparque y lo estandariza como normalmente o naturalmente realiza con los proyectos que tienen que ver con el espacio público. Yo creo que de a poco van entendiendo de que esto es algo totalmente distinto y se tiene que manejar de manera autónoma. Pero lo que les quiero decir es que estoy muy agradecido a todos ustedes. La pasé espectacular y espero venir de visita de vez en cuando, que me inviten, poder participar el año que viene de este evento del Día de la Primavera. Y nada más agradecerles. Muchas gracias.